que no hablemos el mismo idioma, ni respiremos el mismo aire. Voy a volverlo a intentar, sé que me puedo asfixiar. Aunque no hablemos el mismo idioma, ambos sentimos algo inherente. Una atracción maquinal, tú eres hierro, yo imán. Aunque no hablemos el mismo idioma, aunque no hablemos el mismo idioma, ni seamos hijos del mismo planeta, voy a intentarme acercar, aunque me pueda chocar. Si las paredes que nos dejan lejos no la fabrica tiempo ni distancia, quiero poderlas tumbar, quiero poderlas saltar. Y yo te hablaré, aunque el sol me arranque de tu piel, sin pensar, lanzaré, llegaré del este hacia el este. Prefiero apostar y yo.